Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 2 de agosto. Tras la alerta amarilla por altas temperaturas decretada este viernes 3 y sábado 4 de agosto en toda la provincia por parte de la EMET, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique pone en conocimiento de la ciudadanía el informe recibido desde el servicio 112 en relación al plan de prevención contra los excesos de temperaturas sobre la salud. Dicho informe incide en el comunicado recibido desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía respecto a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología en relación al Plan Andaluz de Prevención contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud previstas en nuestra comunidad. La previsión de subida de temperaturas, sobre todo los días 3 y 4 de este mes de agosto, llevan a establecer nivel 1, alerta amarilla, dentro de dicho plan para la provincia de Cádiz, lo que según el informe equivale a riesgo moderado. Desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique se aconseja extremar las precauciones para evitar los posibles efectos adversos de esta ola de calor. La delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique y enfermera gestora de casos del Centro de Salud, Virginia Bazán, nos ha informado acerca del programa de seguimiento que Salud Responde ha activado en torno, sobre todo, a personas de avanzada edad que se encuentren solos o carezcan de elementos para paliar las altas temperaturas. En este plan se encuentran una veintena de vecinos de la localidad. Un protocolo que se activó en el mes de junio, pero que con la ola de calor se intensifica el seguimiento de las mismas. Virginia Bazán, enfermera gestora de casos del Centro de Salud de Ubrique. Se han introducido alrededor de unas 20 personas que cumplían criterios de inclusión dentro de este programa que se caracteriza de una forma amplia en personas que normalmente son mayores de 65 años, que viven solos o viven con personas mayores también y en este caso no reciben visitas. Tiene que estar además acompañado de que las condiciones de la vivienda pues no estén adaptadas a estas altas temperaturas, es decir, no se puedan refrigerar la vivienda y sean personas con diferentes patologías en estado bastante avanzado, ¿no? En estado crónico. Entonces, como ya digo, pues en Ubrique han sido aproximadamente 20 personas las que se han incluido en Ubrique, la unidad de gestión clínica de Ubrique, han sido 15-20 personas aproximadamente las que hemos incluido en este plan, en este programa de seguimiento de Salud Responde, y a través del cual pues nos se ponen en contacto de Salud Responde con estas personas a través del contacto telefónico o botón de activación y se les da un seguimiento de su estado general durante estos días, ¿no? Pero digo, estamos hablando de personas que viven solas, que no tienen familia o que viven acompañados de personas mayores que reciben pocas visitas y además sus viviendas no están adaptadas y tienen enfermedades pues complejas. Esta ha sido una de las medidas que se han tomado desde nuestro centro de salud, desde el programa de activación del Plan Andaluz de Prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, y va acompañada, por supuesto, del seguimiento de mayores de 65 años de todos los profesionales sanitarios pues del centro, ¿no? Y captando a los pacientes en ese sentido, ¿no? Sí, así es, una de las actuaciones. Estamos en coordinación con el servicio de emergencia 112 y ellos de forma semanal nos han estado enviando las alertas. Como ya digo, ha sido esta vez la primera vez que hemos pasado al nivel 1 de activación, que es el color amarillo, y en este sentido se abre pues una cadena de activaciones, no solamente de recursos, sino de equipamiento y de puestas en común en alerta con diferentes centros e instituciones para evitar todo lo posible pues todos aquellos efectos producidos por la temperatura, que por mucha información que se dé reiterada y todo el mundo decimos que conocemos, pues todos los años pues hay problemas, por desgracia, de muertes de personas por golpes de calor, que viven solas en sus viviendas, que viven hacinadas, o por personas que estamos en el exterior o salimos a horas que no son convenientes y recibimos pues eso, pues golpes de calor, aumentos de temperatura, insolaciones, todo producido pues por tomar medidas que a lo mejor no son las más adecuadas. Por eso no nos cansamos pues de recordar medidas y dar información al respecto, ¿no? En este sentido también se han desarrollado y se han desarrollado las informativas en la población de Ubrique en general, donde se han asesorado pues de todas estas medidas a tomar en cuenta. Sobre todo hemos incidido en la población de riesgo, que en este caso son personas mayores de 65 años que tomen fármacos o medicamentos que en cierta forma lo que hacen es eliminar líquidos, en cierta forma, pues pueden producir una deshidratación o que la hidratación no sea la adecuada, y los niños, ¿no? Hemos trabajado también con la ayuda a domicilio para aquellos mayores que están en casa y que muchas veces pues no reciben pues no solamente la información, sino que pues tenemos que luchar contra el problema, un problema social importante, que es la soledad de las personas que están en sus domicilios y no reciben visitas ni están prácticamente el 24 horas del día solas. Le hablamos de cultura y es que desde el 8 al 19 de octubre se abre el plazo de presentación de obras en torno al primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad, una iniciativa de la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, Discubri, que cuenta con el apoyo de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El concurso nace con el doble objetivo de fomentar la pintura, que cuenta con un gran número de aficionados y profesionales en Ubrique, y a su vez servir como instrumento para hacer visibles las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad. Según recogen las bases, el tema principal y obligatorio será la discapacidad, debiéndose recoger cualquier manifestación de dicho tema, siendo la edad mínima para poder participar de 16 años. Los participantes optarán a un único premio de 1.000 euros y placa para la obra ganadora, aportados por la Delegación Municipal de Cultura. Los cuadros deberán ser originales y no copiados, con unas medidas de 65 por 54 centímetros, equivalente a 15 f, utilizando las técnicas de óleo o acrílico. Se presentarán sin firmar, con el título y el nombre en sobre cerrado por detrás del lienzo, en la sede Discubri, en calle San Antonio número 10, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, entre el 8 y el 19 de octubre del presente. Discubri organizará una exposición con los cuadros presentados en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán desde el 1 hasta el 30 de noviembre. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, Manuel Piñero, presidente de Discubri, y otro de sus miembros, José Luis López Núñez, en el acto de presentación de este concurso. Se basa sobre todo y exclusivamente en este primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad, un concurso que organiza la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri, una propuesta que nos hicieron a la Delegación de Cultura y, como no, pues el Ayuntamiento de Ubrique tiene que colaborar y prestarse en todo lo que corresponda en este ámbito. Nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique hemos puesto todo lo que está en nuestra mano en colaboración con ellos y tendremos un buen concurso que esperemos que tenga una gran relevancia y bonitas obras de arte que esperemos que traigan. Decir que la exposición pues se tendrá en el San Juan de Letrán, un sitio emblemático, y yo, pues, como viene siendo habitual, los protagonistas son ellos, y en este caso pues les voy a pasar la palabra a Manuel, al presidente de la asociación, que más o menos exponga todo lo que corresponde a las bases de este primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Manuel Piñero Martín, presidente de Discubri, y bueno, este concurso nació a raíz de una propuesta de aquí mi compañero José Luis López. Y entonces él lo propuso a la asociación y nos pareció bien el concurso. Entonces, para este concurso es para dar visibilidad a las personas con discapacidad de la localidad de Ubrique, y a través de la realización de pinturas, transmitiendo emociones, sentimientos, acciones, realidades y situaciones, etcétera. Bueno, el concurso, aunque lo ha propuesto al Ayuntamiento Discubri, engloba a todas las asociaciones de discapacidad de aquí de Ubrique, porque, en fin, todas las asociaciones de aquí del pueblo trabajan con el mismo fin, que es el bienestar de las personas con discapacidad, tanto física como psíquica, orgánica o sensoriales, que son las cuatro que hay. Entonces, bueno, la idea general, porque nosotros estamos trabajando siempre juntos, dando clases de pintura, la idea general de promover este tipo de concursos, ¿se oye bien? De promover este tipo de concursos es lo que la Asociación de Ubrique Descubre necesita, que es la promoción de sus actividades como para que la gente participe en ellas, ¿no? Que menos que una cosa relacionada con la discapacidad y con este mundo que vivimos y sufrimos. Entonces pensamos en que trabajar un concurso con el motivo de la pintura, que sea la discapacidad, es algo importante, porque aunque el motivo no es ponerse a pintar un cuadro cualquiera, sino que es un cuadro con un motivo específico muy, muy complicado, digamos, porque no todo este mundillo es fácil. No es lo mismo pintar un cuadro de este tipo que pintar un cuadro con un paisaje normal o con un bodegón o con algo por el estilo. La relación a que la gente pinte un cuadro con el tema de la discapacidad, sea cual sea el motivo, ¿no? Puede ser la ceguera, puede ser otro tipo de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, a escoger por el artista, ¿no? Pues eso le hace participar y meterse en el mundo de lo que es este problema que vivimos nosotros. Nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes, pero también necesitamos mucha ayuda de los demás. Cambiando de asunto, retomamos la información con respecto al pleno municipal celebrado el pasado martes 31. En el mismo se llevaba a votación la aprobación de las cuentas generales del pasado ejercicio 2017 de las entidades autónomas del Ayuntamiento, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal Radio Ubrique y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal Provisa, para ser trasladadas a la Cámara de Cuentas de Andalucía una vez aprobada en sesión plenaria. Un punto que salía adelante con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y con la abstención del Grupo Municipal Andalucista y del Grupo Municipal Izquierda Unida. Tras la exposición de motivos de este punto por parte del secretario municipal, se procedía a la votación del punto. Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la Comisión Informativa dice así. De conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 de este ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Radio Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal, Promotora Ubriqueña de Viviendas, Sociedades Anónimas, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal en fecha 17 de mayo 2018, sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del 22 de mayo, expuesta al público por plazo de 15 días en el anuncio 35.300 del BOS 108 de 7 de junio, sometida de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas, sesión de 24 de julio, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 y, segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén López. Bueno, en este punto no hay nada que explicar porque ya se trajo a pleno la... O sea, se lleva a comisión la dación de cuentas, ha estado expuesta, no ha habido tampoco ningún tipo de reclamación, así que no hay nada más que, por mi parte, nada más que añadir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales Girón. Buenas tardes. Desde Izquierda Unida queremos reconocer la labor y el esfuerzo del equipo técnico de nuestro ayuntamiento por el trabajo minucioso y claro que ha hecho. Pero estas cuentas generales es un reflejo de los presupuestos que en su día ni aprobábamos ni compartíamos. Por eso Izquierda Unida se va a abstener en esta ocasión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Por parte del Grupo Municipal Andalucista, pues coincidimos con la argumentación que acaba de desarrollar la concejal. Y bueno, pues teniendo en cuenta el voto que por parte del Grupo Municipal Andalucista hicimos en su día con respecto al presupuesto, pues seguimos exactamente igual y manteniendo ese mismo voto por coherencia y nos vamos a abstener también. Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas tardes. El Partido Popular siempre ha aprobado las cuentas generales, siempre en la confianza y en el trabajo exhaustivo del equipo técnico y interventor, y votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 11 votos a favor, 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular y con 3 abstenciones, una del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía y 2 del Grupo Municipal Andalucía. Los puntos 4 y 5 de esta última sesión plenaria fueron tratados simultáneamente, dado el carácter similar de los mismos. La aprobación de solicitud de subvención ITI Cultural de Cádiz y la aprobación de solicitud de subvención para el programa de regeneración de espacios urbanos. De esa manera se buscaba la conformidad plenaria para la solicitud de subvenciones de carácter cultural en ambas convocatorias. Una de ellas consiste en dar impulso y profesionalización al Museo de la Piel, para que de esta manera sea reconocido institucionalmente como espacio museístico y así poder concurrir a las ayudas, difusión y tratamiento de este espacio cultural por parte de las diferentes instituciones. La segunda de ellas consiste en la inclusión de nuestro municipio en el programa de regeneración de espacios públicos, con las miras puestas en la plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico y de distribución del sector turístico de la localidad, por su situación geográfica sobre todo, tanto cercana al casco histórico como a la zona de servicios y comercial. Oímos en primer lugar la exposición de motivos de ambos puntos por parte del secretario municipal Joaquín Coveñas. El dictamen de la comisión dice así: vista la resolución de 18 de junio de 2018, boja número 123 de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la orden de 14 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz dentro de la inversión territorial integrada 2014-2020 para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para impulso de recursos culturales en municipios gaditanos, así como examinado el expediente tramitado para la inclusión en dicha convocatoria de la actuación denominada Centro Cultural de la Piel. Se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo: ratificar la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia competitiva, resolución de 18 de junio de 2018 de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, para la actuación señalada. La parte resolutiva de este acuerdo y en relación con la actuación denominada Adecuación Urbana y Revitalización de la Plaza del Ayuntamiento, alrededores y acceso al BIC, Conjunto Histórico de Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, conforme a lo requerido en la resolución de 7 de mayo de 2018, asumiría los siguientes compromisos: la autorización a la persona titular de la alcaldía para presentación de la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia competitiva para esa actuación, la disponibilidad de los recursos económicos para la financiación de su porcentaje de participación en la actuación, el compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos, licencias y tasas municipales, la redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades, jornadas, encuestas y conferencias referentes a la actuación a realizar y a la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programa de trabajo, así como su financiación, la autorización a la persona titular de la alcaldía para la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, donde se recogerán las obligaciones a asumir por ambas partes y la disponibilidad de los terrenos de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo, así como el certificado de que la zona propuesta se ajusta y es conforme a lo establecido en la normativa urbanística vigente. En ambos puntos hubo unanimidad por parte de todos los grupos municipales. Escuchamos el debate plenario abierto en torno a estos dos puntos por parte de la Corporación Municipal. Un debate que iniciaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Tanto este punto como el siguiente, como saben los grupos municipales, se trata de dar la conformidad del Pleno para la solicitud de las subvenciones de ambas convocatorias. Esta primera dirigida a lo que es la creación o la profesionalización del Centro Cultural de la Piel de Ubrique y que se trata de que el museo, como conocemos todos de la piel, pues sea con criterio museográfico, museístico y, por tanto, entremos en una mejor prestación de este servicio cultural y también de difusión y promoción de nuestra cultura y de nuestra identidad ubriqueña. Hago la misma introducción para la siguiente, para no tener que, por lo menos de mi parte, intervenir en el punto quinto, que atiende a la misma cuestión, por traerlo a pleno, para darle conformidad de la convocatoria de lo que se le llama Ciudad Amable. Y, como saben, pues se trata también de la regeneración de espacios públicos, donde hemos puesto el foco en la Plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico y de distribución de todo el sector turístico de nuestra localidad, por la cercanía tanto al bien de interés cultural del casco histórico como al centro, a los distintos centros que están alrededor. Intervención con respecto al punto cuarto, que es la IT cultural de ¿Alguna? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, doctor de Convocatoria por Andalucía. Nosotros vamos a apoyar tanto el punto cuarto como el quinto, pero sí que quisiera hacer una reseña, y es que solicitamos que en estos dos puntos, pues los proyectos, anteproyectos, documentación y los pasos que se vayan dando, pues que nos los vayan comunicando conforme se vayan dando. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. ¿Vaya a tener intervenciones concretas? Pues la intervención va a ser prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si parece, adelantamos ahora nuestro posicionamiento con respecto a los dos y no tenemos ningún problema. Al contrario, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar las dos propuestas. Ahora sí, nos gustaría pues que, tal y como ha dicho la concejal previamente, Izquierda Unida, que también nos dé traslado del proyecto definitivo que se presente en un sitio, en el convento en este caso, y con respecto al de la plaza del ayuntamiento, pues lógicamente nosotros ya en la legislatura en la que estuvimos gobernando arreglamos todo el conjunto histórico y nos parece lógico y nos parece coherente que la puerta de bienvenida, aparte de la oficina de turismo, que una vez que vienen a la oficina de turismo ya los derivan hacia arriba, pues que sea la plaza del ayuntamiento con todo lo que conlleva alrededor, nos parece lógico que se adecue y sobre todo no solamente de cara al turismo, sino que también nos parece lógico que se adecue de cara a la seguridad que necesita esa plaza, porque en cuanto caen dos gotas nos encontramos con accidentes que hemos tenido varios, que hemos tenido conocimiento de bastantes personas que se han caído en la plaza y que por lo tanto pues es necesario el arreglo del pavimento que tiene actualmente, que es demasiado deslizante en cuanto caen dos gotas, y por lo tanto pues nosotros vamos a votar favorablemente las dos propuestas, tanto la IT cultural como la de la regeneración del espacio urbano, con el ruego, eso sí, de que bueno pues nos hagan llegar el resto de la documentación, que hablemos detalladamente sobre el proyecto del convento, sobre todo, que es un proyecto trascendente para nuestra localidad, que ya en su día el Grupo Municipal Andalucista también creó ese espacio expositivo, y bueno, pues cualquier modificación, cualquier mejora que se haga, bienvenida sea. De todas formas, volvemos al principio, es concurrencia competitiva, esperemos que haya un proyecto interesante, que ganemos ese proyecto, que es lo más importante y lo que nos interesa a todos los ubriqueños, y a partir de ahí, pues que entre todos sumemos y que entre todos aportemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. Decir que todo lo que sea inversiones, en este caso apuesta decidida, ¿no?, por el Centro Cultural de la Piel, que el Grupo Popular sin duda también realizó en la anterior legislatura, tanto el punto cuarto como el punto cinco vamos a votar a favor, y como he dicho, pues todo lo que sea la innovación en lo que apostó el Grupo Popular en el convento, que sin duda son muchas las afluencias de visitantes, hay que seguir apostando, y también como el punto quinto, todo lo que sea la regeneración del casco antiguo para embellecerlo y adecuarlo adecuarlo y mejorarlo, sin duda también para los vecinos de nuestra población, siempre estaremos, por supuesto, a favor. Sin duda también, estos son ITIS, que son de la Junta de Andalucía, decir al equipo del Gobierno que también los ITIS, que en este caso eran 900 millones del Gobierno, también se soliciten aquellos proyectos a esa cantidad tan importante, para seguir regenerando e innovando el pueblo de Ubrique. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros no hemos desperdiciado ninguna convocatoria de subvención y agradezco y el compromiso, desde luego, que conforme se vayan avanzando en los dos proyectos, pues seguirá dando cuenta y detalle a todos los grupos municipales y especialmente a sus portavoces. Pasamos de todas formas, aunque no hayamos pronunciado con respecto a los dos puntos, votamos individualmente, ¿vale? Aprobación, solicitud, subvención IT cultural, punto 4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 14 votos a favor, 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Andalucista y 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Punto. Y un año más, cambiando de asunto, llega la música en vivo a la venta Okuri, el programa Los Jueves de Okuri, en el que se dan cita a grandes artistas, llega como cuarto año consecutivo, ofreciendo una amplia variedad de actuaciones musicales semanales destinadas a un público en general, hasta mediados del mes de agosto. En la jornada de hoy una nueva cita nos espera con la banda Pérez, Calvo y Fernández. Ya saben que la entrada es libre y gratuita y que las actuaciones arrancan a partir de las 10 de la noche. Hoy encontraremos temas clásicos del rock y producciones propias de Eduardo Calvo, uno de los miembros de la banda. Nos habla de su grupo y de la actuación de esta noche en la Venta Okuri, Fernando Fernández, uno de los miembros de esta banda. Pérez, Calvo y Fernández. Nada, pero bueno, lo que es el concierto será más o menos lo que hemos hecho con Edu siempre, ¿no? Tocaremos sus temas originales, que tiene unos pocos, y después una versioncita de rock clásico, ¿no? De todo un poquito, ya te digo. Claro, bueno, por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo Pink Floyd, y por ejemplo podréis escuchar temas de Pink Floyd. Con este apunte musical ponemos el punto y final a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Sin más, de momento, le emplazamos para una nueva cita en la próxima edición de los informativos locales de esta casa. Hasta el momento, que pasen una muy buena tarde. Adiós.